Los domingos de Japón es como si el universo dijera: aquí tienes un día para no hacer absolutamente nada productivo. Pero entonces, Bokuyaba suelta otro episodio y de repente escribo notas como si no hubiera mañana. Es como puedes no ser tan bueno. Quiero mantener mi imagen de que no me importa. El día de San Valentín en el anime es como ver a que un gato intente caminar con sus botas de nieve. Es incómodo, pero fascinante. Sasaki Norio es capaz de rebanar la superficialidad del romance como un cuchillo caliente sobre la mantequilla, y a mí me encanta. Aunque finja que no, las escuelas japonesas prohíben el chocolate en el día de San Valentín. Es lógico, es como si supieran que es el preámbulo de este drama adolescente. ¿Y quién necesita más de eso? Hablemos ahora de la realidad, el día de San Valentín. En Japón es otra cosa, las chicas lo tienen fácil. Es como, ten, toma un poco de chocolate, ahora ya está. Los chicos en el día blanco, como desactivar una bomba con los ojos vendados. Y no me hagas hablar de todo el asunto del chocolate Giri Yonmei. Esto es como navegar por un campo minado con más minas que campo en sí mismo. Pasar en la chocolatera de Ana, comedia de oro, la farsa de la nuez de Adachi-kun, una confusión clásica, y el shogi de chocolate de Ana. La chica sabe jugar, el momento presumido de Kyo. Por favor, todos lo vimos venir enseguida. Pero bueno, es el primer amor. Se permite que sean un poco dramáticos. Toda la escena de tallar la cara con chocolate, parece que estás viendo una comedia romántica e intentas no avergonzarte, pero en el fondo te encanta cada segundo. Y el paso de Ana con la Magdalena Su, perfecto. Es como si dijera: aquí está mi corazón, pero vamos a fingir que solo es bizcocho. La reflexión de Ichi sobre cómo vives, fácil de entender. Todos hemos estado ahí, mirando al techo a las 2 de la madrugada, preguntándonos sobre nuestras decisiones vitales, como por qué nos involucramos emocionalmente con personajes ficticios. La imaginación de Adachi está viviendo en su propio mundo y, sinceramente, puedo aceptar ese nivel de ilusión. Y Nanjo, ese tipo es tan sutil como un martillo, pero es la pieza clave que no sabíamos que nos hacía falta. Como crece Kyu, como ver a una oruga convertirse en mariposa. Pero si la mariposa todavía fuera un poco torpe y pequeña, se está haciendo cargo de sus sentimientos como un campeón, y ya era hora. Y para los que dicen que esto no puede ser mejor, por favor, acabamos de empezar. Estamos empezando. Esta serie está escalando posiciones en el anime como si tuviera un checkpad. Y yo me quedo aquí, fingiendo que no cuento los días que faltan para el próximo episodio. Repaso del episodio 4, temporada 2. Los episodios de San Valentín suelen caer en los clichés, pero este da un giro interesante. Aunque la lucha de Ana por encontrar el chocolate perfecto para Kyotaro es un momento estelar, que muestra la profundidad de su personaje, gracias en parte a la hábil interpretación de su actor de voz. Los demás personajes afrontan el día con mayor o menor éxito. Adachi está despistado, Ichikawa intenta actuar con normalidad, y Yamada tiene la misión de expresar sus sentimientos a través del chocolate. Una metáfora clásica pero muy efectiva de las dificultades del amor. La dificultad de Yamada para confesárselo a Ichikawa es el núcleo del episodio, ya que sirve para describir, de manera realista, el miedo a mostrarse vulnerable. El arco argumental de Ichikawa, que adquiere la confianza necesaria para afrontar la situación, complementa perfectamente este aspecto. Añadiendo más profundidad, la subtrama de Adachi con Moe añade suspense y humor, equilibrando los elementos románticos del episodio con un toque de expectación. Así que, efectivamamente, Bokuyaba está subiendo el listón de las comedias románticas, y ni siquiera estoy enfadado por ello. Llámalo exageración, pero cuando tienes razón, tienes razón. Y esta serie tiene razón. Ahora, Si me disculpan, tengo que fingir que no me importa el episodio de la semana que viene, para no morir en desesperación. En general, el episodio consigue mezclar romance, humor y desarrollo de personajes, recordando a los espectadores que el amor puede ser complicado, pero que lo que cuenta es el esfuerzo. Anima a los espectadores a actuar sobre sus propias vidas, al igual que hacen los personajes en la pantalla.